No sé cómo ella me provoca. Ella me seduce, vamos a hacerlo ya. Ella es caprichosa, pero bien atenta. Mami, eres la mujer ideal. No sé cómo ella me provoca. Ella me seduce, vamos a hacerlo ya. Ella es caprichosa, pero bien atenta. Mami, eres la mujer ideal. Así que montate a mi nave, que nos fuimos bien, bien lejos. Vamos a hacerlo sin casaca, sin rodeo. Contigo yo me desvelo, haciendo experimentos bien siniestro. Contigo va el reflejo, donde quiera que te encuentre, hagámoslo en el suelo. Contigo hay locura, eres orgullosa. Cuando tú me tocas, tú levantas más la boca. Y pide y lo pide, pero bien que tú provoca. Haciéndolo conmigo, tú te quitas toda la ropa. Ven, ven, tú conmigo, eres caprichosa, pero tú te vas conmigo. Y ven, ven, tú conmigo, haciéndolo bien rico. Esta noche, mami, tú te vas conmigo. No sé cómo ella me provoca. Ella me seduce, vamos a hacerlo ya. Ella es caprichosa, pero bien atenta. Mami, eres la mujer ideal. No sé cómo ella me provoca. Ella me seduce, vamos a hacerlo ya. Ella es caprichosa, pero bien atenta. Mami, eres la mujer ideal. Anda en busca de maleante, del billete y maleanteo. O haciéndolo bien rico, mami, como buen dinero. Si quieres tú conmigo, buen guerrilla, vamos a fuego. Salimos a la calle, que esta noche estoy contento. Así que arranca, dale que conmigo tú arranca. Vamos a mecernos en la maca, salimos para el área. Cualquiera que se meta, lo fugamos. Tranquila, mami, que conmigo no, no, no hay cuidado. Andamos con la furia, empacado, bien armado. No worry, mami, que aquí estoy yo, a tu lado. Si sabes que te pierdes tú conmigo, no le pongas. Pero mami, que esta noche tú y yo no fuimos a fuego. No sé cómo ella me provoca. Ella me seduce, vamos a hacerlo ya. Ella es caprichosa, pero bien atenta. Mami, eres la mujer ideal. No sé cómo ella me provoca. Ella me seduce, vamos a hacerlo ya. Ella es caprichosa, pero bien atenta. Mami, eres la mujer ideal. No sé cómo ella me provoca. Ella me seduce, vamos a hacerlo ya. Ella es caprichosa, pero bien atenta. Mami, eres